Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Afganistán, al menos 14 civiles fueron asesinados el jueves en una ola de violencia que afectó a todo el país. Una familia perdió a 11 de sus miembros en el ataque más letal del día. Mientras tanto, un soldado estadounidense y 3 soldados británicos murieron en ataques con bombas en el sur de Afganistán. Mientras la violencia asolaba al país, el secretario de Defensa, Robert Gates, declaró que no tiene idea de cuándo finalizará la ocupación. En un discurso en el Pentágono, Gates afirmó el jueves que derrotar a los talibanes y a Al-Qaeda llevará unos años. Gates también insinuó la posibilidad de un aumento de las tropas luego de la revisión del nuevo comandante estadounidense en Afganistán, el general Stanley McChrystal. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: esa evaluación no incluirá recomendaciones específicas ni demandará más fuerzas. Sin embargo, dejamos en claro al general McChrystal que es libre de pedir lo que necesite para completar la importante misión que le ha sido encomendada. En Irak, al menos 30 personas fueron asesinadas en una ola de violencia que el jueves afectó a todo el país. Otras 56 personas resultaron heridas. El régimen golpista hondureño parece haber descartado una visita aplazada de una delegación de la Organización de Estados Americanos. El jueves, el gobernante de facto, Roberto Micheletti, declaró que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, solo sería bienvenido en Honduras como turista y no como miembro de una visita oficial. Micheletti dijo: no es bienvenido en este país a menos que venga como turista a gastar dólares por el bien de nuestros empresarios. Mientras tanto, el presidente derrocado Manuel Zelaya estuvo en Chile para reunirse con su homóloga en ese país, Michelle Bachelet. De pie junto a la estatua del depuesto presidente chileno, Salvador Allende, Zelaya lo citó y agradeció a los chilenos por su apoyo. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, declaró: hoy quisiera expresar aquí, frente a la figura de Salvador Allende, mi admiración... y mi respeto. Gracias a esta sociedad chilena por esa carta, porque algún día las grandes alamedas se abrirán para que recorra el hombre libre de América. Muchas gracias. Meanwhile, an estimated 5,000 supporters. Mientras tanto, una multitud estimada en 5,000 personas marchó el jueves en apoyo a Manuel Zelaya en Tegucigalpa, capital del país, para protestar por el arresto de al menos 60 manifestantes a comienzos de esta semana. Muchos siguen tras las rejas. En Bolivia, el presidente Evo Morales acusa a militantes derechistas de intentar desestabilizar las próximas elecciones luego de una serie de atentados acaecidos en La Paz, capital del país. La esposa de un líder sindical boliviano perdió 3 dedos y sufrió graves quemaduras esta semana cuando intentaba abrir lo que resultó ser una carta bomba. Morales afirmó que los culpables contaban con apoyo extranjero. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo: es una agresión al proceso y a sus autoridades. Lo lamentable es, hay gente experta, entrenada, fuera de Bolivia y dentro de Bolivia. Hay algunos excomandantes del ejército que andan en esta clase de actos. En Israel y los territorios ocupados, el grupo Human Rights Watch dice que descubrió pruebas de que los soldados israelíes asesinaron a balazos a por lo menos 11 civiles palestinos que agitaban banderas blancas durante el ataque contra la Franja de Gaza, respaldados por Estados Unidos, que tuvo lugar en enero. Joe Stork, de Human Rights Watch, afirmó que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Joe Stork dijo: these are incidents in which En estos incidentes murieron 11 civiles palestinos, de los cuales 9 eran mujeres y niños, a pesar de que estaban sosteniendo o agitando banderas blancas para indicar que eran civiles, que estaban desarmados, que no tenían intenciones hostiles. Pero aún así, los soldados israelíes, en muchos casos, después de decirles que salieran de sus casas, les dispararon. En un video casero, el residente de Gaza, Khalid Abed Rabo, describió el asesinato a balazos de sus dos jóvenes hijas. Khalid Abed Rabo dijo: cuando los soldados llegaron a la puerta de nuestra casa, nos gritaron que saliéramos. Mi esposa, mi madre, mis tres hijas y yo salimos de la casa. Estábamos sosteniendo paños blancos porque somos una familia pacífica. Creí que los soldados iban a dar cuenta de que estaban frente a mujeres y niñas. La hija de 3 años de Abed Rabo y la abuela de las niñas resultaron heridas en el tiroteo. La madre de las niñas también presenció el ataque. Un Suad Abed Rabo dijo: enfrente mío le dispararon a mi hija mayor, luego le dispararon a la pequeña Mal y luego a Samar, que estaba delante de ella. Cuando corrimos hacia adentro, le dispararon a su abuela anciana, que apenas puede caminar. En Yemen, docenas de personas murieron y miles fueron desplazadas en las luchas entre las fuerzas del gobierno yemení y los rebeldes Houthi. Los Houthi pertenecen a una rama de la secta chiita conocida como Zaidi. Los enfrentamientos entre ambos bandos han dejado un saldo de cientos de muertos desde el año 2004. Se calcula que aproximadamente 150 personas murieron el mes pasado. El senador demócrata de Virginia, Jim Webb, se encuentra en Birmania para reunirse con la junta militar. Se espera que Webb se reúna con el alto general Dan Jue en lo que sería el contacto de más alto nivel del líder de la junta con Estados Unidos hasta la fecha. La visita de Webb tiene lugar días después de que la líder birmana a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, fue condenada a otros 18 meses de arresto domiciliario. Los oficiales de inmigración de Estados Unidos detuvieron a un periodista pakistaní que huyó de su país luego de que militantes destruyeron su casa y amenazaron con matarlo. Rahman Bunairi trabaja para la agencia de noticias respaldada por el gobierno estadounidense Voice of America, así como también para Khyber TV de Pakistán. Fue detenido el domingo tras arribar al aeropuerto Dulles en Virginia. El Huffington Post publicó un memorando filtrado que, según dice, confirma los detalles del acuerdo secreto entre la Casa Blanca y la industria farmacéutica para reducir los costos en virtud de la reforma de la salud. El ejecutivo de Obama admitió la semana pasada que prometió oponerse a las propuestas para permitir que el gobierno negocie los precios de los fármacos y obtenga ahorros extra de las empresas farmacéuticas. A cambio de eso, las empresas farmacéuticas presuntamente se comprometieron a reducir los costos en 80 mil millones de dólares. La Casa Blanca luego se distanció de este acuerdo tras protestas por parte del Congreso. El memorando filtrado indica que las empresas farmacéuticas acordaron reducir los costos hasta un máximo de 80 mil millones de dólares. Los defensores de la asistencia médica universal están pidiendo que se lleve a cabo un boicot contra la cadena de tiendas de comestibles Whole Foods por las opiniones de su director ejecutivo, John Mackey. Esta semana, Mackey escribió un editorial en el Wall Street Journal en el que critica el plan del presidente Obama para crear un sistema de salud público financiado por el gobierno y rechaza el sistema de salud de pagador único de países como Canadá y Gran Bretaña. Mackey dijo que no cree en un derecho intrínseco a la salud, el alimento y la vivienda, que según dijo son mejor proporcionados mediante los intercambios en los mercados. El jueves, el grupo Single Payer Action publicó una carta pidiendo que se boicoteara a Whole Foods. En Michigan, el jueves, una delegación del gobierno visitó una prisión rural de máxima seguridad para comenzar a determinar su viabilidad para albergar a prisioneros de la bahía de Guantánamo. Esta prisión en Standish ha sido considerada como un posible lugar para albergar a los prisioneros de Guantánamo junto con la prisión militar en Fort Leavenworth, Kansas. Y el mundo de la música perdió a 2 grandes figuras. El baterista de Free Jazz, Rashid Ali, falleció a los 76 años de edad. Ali tocó con John Coltrane en los innovadores álbumes publicados en los últimos años de Coltrane. Y el guitarrista pionero, Les Paul, falleció a los 94 años de edad. Paul inventó una guitarra eléctrica de cuerpo sólido que ha sido utilizada por músicos de rock y jazz por más de 5 décadas. También innovó varias técnicas de grabación que contribuyeron al crecimiento de la música popular grabada.